es inmoral. Esta oscuridad esclarece mi verdad. del sonido, flotando en retardos de tu voz. La sincronización espera, al fin te rindas al unísono y la guitarra suena así. You gotta rock me rolling, you gotta rock me rolling, you gotta rock me rolling. Rock me rolling, you gotta rock me rolling. Oh my, you gotta rock me rolling, you gotta rock me rolling, you gotta rock me rolling. Oh my, you gotta rock me rolling, you gotta rock me rolling, you gotta rock me rolling, you gotta rock me rolling. Tienes que empezar de nuevo. nunca. Romper rutinas desde adentro toca. No hay precio, solo hay presente en el camino hoy. No corras tanto con atención. Senta en el camino hoy, lo haces difícil, lo sumas hoy. Es que a veces en la vida parece que solo es sufrir. El día cambia pero no te hace tan feliz. No te apetece para nada, nunca más salir. Parte. Desafían mi crisis.